besarme otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo. Bueno. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Buen martes. ¿Te asustaste? Sí. Buenas, ¿cómo andan? Buen martes, bienvenido Nacho, después de tanto tiempo a este programa radial. Hola, buenas. Si seguís el cable vas a saber cuál es el tuyo. Bueno, ay, no, qué ay, maldad. No, me levantaste el mío. Qué maldad que tiene Nacho. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Este es tuyo? Sí. Nacho, ahora, ¿ahí está ya bien? Subí el mío. No, sé, no sé cuál es mío. Bueno. Ese es mío. Este bueno, mío. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes, sí. Empezaron alborotados. Sí, pero... sí, Nachito, acá toca metiendo. Me extrañaron. La gente lo ve. No es que no te ve ahora, la gente lo ve. Sí. La gente ve lo que estamos haciendo. O sea, estamos jugando con las rosquitas para con ver. ¿Cómo se llama esto, Ale? ¿Vos que sos licenciada en radio? No, no, yo no, J, ¿sabes? Yo no sé. Botonera. Que no, pero sube no tiene botones. Bueno, para el volumen. El volumen. Genio. Bueno, buen martes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Semana bien. Pasada, semana movida. Con mucho movida. Para contar. Sí. Sí, si querés arrancamos. Bueno, primero quiero saludar a Jota y a Ludmi que están ahí en los controles. Hola Jota, hola Ludmi. Gracias por aguantarnos. Nos olvidamos sino del saludito. Arrancamos tarde porque yo me quedé chusmeando, Perdón. Mío. Y bueno, nada, semana movidita por San Cayetano, que bueno, muchos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas estuvieron marchando, bueno, ¿cómo se dice? No se dice marchando. Procesión hicimos, porque cuando salen con el santo es procesión. Bien, hicieron la procesión desde Liniers hasta Plaza de Mayo, y después estuvimos acá en nuestro barrio de La Boca, también otra procesión después de la misa acá en la iglesia San Juan Evangelista, y también hicimos la procesión por el barrio. Muy bien. Así que vamos a estar charlando de eso. Y hoy tenemos un programa, invitados especiales de lujo, topísimos. Lo mejor de lo mejor. Viene Il Divo y vienen ellos en ese nivel. Il Divo, la banda Il Divo de música. Es una banda italiana, cantantes italianos. Nacho. Bueno, a ver, vamos a poner una más actual. Vienen los manceros santiagueños y siguen ellos. Vienen Néstor en bloque y vienen ellos. Ay, bueno, no, Nacho. Viene parte del Ministerio de Música del San Juan Evangelista, porque nosotros, desde que comenzó agosto, estamos celebrando a nuestro patrono, al patrono padre, maestro y amigo de los jóvenes, a Don Bosco. ¿Se acuerdan? Yo hoy justo en casa recordaba el año pasado, cuando hablamos de Don Bosco, habíamos hecho la conexión por Zoom, ¿se acuerdan? Con gente de diferentes partes del mundo. Sí. Y había salido muy lindo también. Bueno, hoy tenemos... ¿El padre Lee? El padre Dean. ¿Lee? Estuvo el padre Dean, estuvo la hermana Nadia de Brasil. Estuvo Tommy acá en el piso. Uh-huh. Estuvo Alejandro Castillo de Colombia. Estuvo Horacio de Paraguay, sí, ahí tuvimos una diversidad hablando de qué es lo que significaba para cada uno de ellos Don Bosco y cómo había marcado su vida. Sí. Bueno, y hoy tenemos justamente a jóvenes, sí, los mayores destinatarios de Don Bosco y de nuestro carisma. Bueno, jóvenes de nuestro Ministerio de Música, del coro ahí del San Juan Evangelista, que estuvieron también acompañando en la procesión la semana pasada, la procesión y la misa por San Cayetano. Y bueno, nos van a contar un poquito cómo se vienen preparando para el festejo de este sábado, que nos va a estar acompañando ahí en la misa el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva. Vamos a deleitarnos ahí con algún adelanto de alguna cancioncita que ya hayan preparado para celebrar a Don Bosco. Compartir un poquito eso y bueno, después también compartir cómo fue y qué tan emotivo fue la celebración la semana pasada, como bien decía Ale, de San Cayetano, cuánta gente se acercó al templo, bueno, cómo fue la procesión ahí en Liniers, que convocó mucha gente, gente también aferrada a la figura de Francisco. Me quedaba con esto, ¿no? Primer San Cayetano sin Francisco, digamos. Y bueno, ¿y cómo se prepara el barrio para este sábado también, para la peregrinación de la esperanza, celebrando a Don Bosco y también en este año particular, que es un año jubilar, año de alegría, y el San Juan es parroquia jubilar. También nosotros celebrando los 150 años de la primera expedición misionera de esos salesianos que mandó Don Bosco a la Argentina. Así que bueno, compartiendo un poquito de todo, un programa cargadito y diferente. Sí, total. Bueno. Así que hacemos un... ¿Te parece que vayamos a un cortecito, un temita y les parece? No, vamos a ver que seguir hablando un ratito más. Y volvemos con los chicos. Vale, no, ¿querés comentar algo? Podés, ¿A dónde se pueden... Esperá, compartamos antes de la tanda dónde se pueden comunicar con nosotros. Sí, se pueden comunicar... Para iba a decir 11 del 08 del 2025. 11-22. No va a venir, yo aviso que no, no va a venir el padre Alejandro, ¿eh? Mirá, dice entrevista al padre Alejandro. Comunicar. Padre Alejandro no va a venir. Nos están mandando ya mensajes. Basta, deja de pelear. No, pero mira, dice entrevista al padre Alejandro de la parroquia San Juan Evangelista. No va a venir hoy Alejandro. Y no te para la gente que nos mira, hoy no viene Alejandro, viene el Ministerio de Música de San Juan Evangelista. Pero tenemos en imagen. Claro, también. Bueno. Bueno, y luego, para comunicarse con nosotros pueden hacer al 4-304-301-6451. Lo pueden estar escuchando por YouTube, por la radio. Claro. También lo pueden hacer al 11-22-68-6519. También lo pueden hacer por ahí. Por donde quieran. Sí, si nos quieren mirar por el streaming, FM Riachuelo en YouTube. Ajá. Si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar por donde. Por Radio Cut. Por Radio Cut. Si no, www.fmriachuelo.com.ar y ahí los deriva al link. Nos pueden seguir en redes sociales también como FM Riachuelo, en Instagram, Facebook. Y nos dejan ahí. ¿Y la curiosidad? Y tenemos medio abandonado el Instagram ese, por eso ya ni lo damos con Nacho. Ya nosotros no sabemos de dónde. Un montón. No sabemos de dónde somos con Nacho. Somos ya no un poquito de acá, un poquito. Mató al gato. Ahora, ¿quién mató al gato? La curiosidad mató a Nacho. Se va a ser próximamente. Bueno, bueno, vamos a una tanda. Dale, sí. Lumi. No sé si escuchas. O quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras. Solo me das vuelta la cara. Ayer no más. Tu sol me entusiasmaba. No llorabas por mí,

No sé, vos tenés el celular. No, bueno, ahí ellos, y a Yanahuela, y a todos los que nos están viendo. Ahora sí, bueno, nos presentamos. ¿Quieren presentarse ustedes? Para que no los presente yo y que quede ñoño. No, es que estoy correcto. Justo ahora estoy con el. Para mí, el voluntario tiene que presentar. Y ahí tenés el micrófono. Bueno, antes de presentarnos, vamos a contar que los chicos están acá porque vamos a hablar de la fiesta de San Juan Don Bosco, ¿no? Sí. De Don Bosco, sí. De Don Bosco. San Juan Bosco. Para... Claro, como mencionamos en el bloque anterior. Sí, claro. Claro, vamos a hablar de la fiesta del sábado y los chicos del Ministerio de Música. Bien. A charlar un poco de la fiesta del sábado, justo, ¿no? ¿Quieren presentarse, chicos? Sí, dale. Al micrófono. Bueno, pero qué digo, mi nombre y... Y sí, ¿qué haces? Me llamo Elías, pertenezco al grupo del oratorio y comparto también en el grupo de acá, mi amigo Robert, el coro del San Juan. Muy bien. Y nada, estoy siempre ahí metido en el San Juan. Bien. Bueno, yo soy Robert. Acérquense al micrófono, ¿ahí? Creo que esto es radio, sí. Y la gente lo quiere escuchar bien. Bueno, soy Robert, soy animador del oratorio, también estoy en... bueno, con el coro y muchísimas cosas más que si no podemos tratar mañana, plato. Pero también estoy todo el día metido, estoy 24/7 en el San Juan. Muy bien. El presidente más joven de nuestra parroquia, presidente de la Asociación San Nicolás Peregrino. Ah, así mira. Que... El segundo del mundo. El claro, sí. ¿Eh? Más joven. Claro, porque no hay más. Es allá en Italia y acá. Ahí la se terminó. Ah. Claro. Así que joven. Bueno, y yo soy Julián, soy voluntario en la Casa San Juan Evangelista. Estoy ya hace un año y medio y también estoy en todos lados y en uno de esos lados es el coro, así que bueno, ahí los acompaño los chicos. Pero además de eso, en todas las actividades que hay en la casa, en el colegio, en donde más. En todo. Todo lo que me dice Andrea, pues estoy. Dice tu hermana que te quiere mucho. Bien. No saben lo tierna que es la hermana de Julio cuando lo mira a Julio. Ah, él reconoce. Porque es chiquita. Mucha ternura. Digamos que Agos es chiquita, entonces. Y Juli es de Roca. Entonces Agos está en Roca y Juli está acá. Así que ahí hay una estranitis. Sí. Bueno, te lo cuidamos bien. Quedó el mellizo allá, Agos. Sí, sí. Alguien parecido a Julián así, pero. Igual pero es verdad, pero Juli tiene un mellizo, está allá. Sí. Bueno, por. Eso, sí. Si quieren contarnos un poco cómo viene la semana, bueno, estos días de festejo, ¿no? Que empieza desde el 13 hasta el 16 de ahora de agosto. Bueno, si quieren podemos comentar ahí y vamos interviniendo ahí todos. Mañana empieza el triduo, ¿sí? Entonces, el triduo son estos tres días previos al 16 de agosto que vamos a estar celebrando ahí con Rezo del Rosario, misa y después un acto cultural a Don Bosco en la previa. No sé si quieren compartir ahí, Robert, que vos estás un poquito más también en el armado. Juli, ¿qué es lo que se van a hacer día por día? Bueno, arrancamos mañana. En realidad ya venimos arrancando. Perdón. Ahí va. Arrancamos hace rato porque hace por más de un mes que estamos así pensando, planificando toda la fiesta. Entonces es como que mañana será el puntapié inicial, pero ya hace rato que estamos pensándolo. Mañana, bueno, como dijo Andrés, se arranca el triduo, que son estos tres días en preparación a la fiesta. Y bueno, arrancamos 5:30 con el rosario, después la misa y un acto cultural que mañana en este caso sería un conversatorio que lo va a dar el padre Alejandro sobre la llegada de los primeros misioneros a la Argentina. Sí, además de eso, el Boletín Salesiano va a estar presentando y mostrando todos los libros que salieron respecto al tema de los 150 años de los salesianos. Así que va a haber un montón de cosas. Están invitados por si alguno quiere ir, conocer un poquito de la historia, también poder comprar algún libro y ver. Esto, o sea, primero la misa y después la el acto, evento cultural. El evento cultural. ¿A qué hora del evento sería también? Una vez que termina la misa, tipo 7 de la tarde. Claro, la misa a las 6 de la tarde. Bien. Sí, sí. Día jueves. Jueves. Se viene con todo. Bueno, seguimos más o menos con lo mismo, misa, antes el rosario y después va a haber una obra de teatro en el salón de actos. ¿Sí, no? Sí. Y el nombre, Serenatas. Serenatas y Sanatas. Bien. Sí, eso, perdón. Volviendo atrás, el conversatorio va a ser en la capilla, así que para decir ubicación, porque no dijimos la ubicación. Va a ser ahí mismo en la iglesia, en la capilla chiquitita del Santísimo. Así que si quieren participar, solamente cuando termine la misa se acercan ahí a la iglesia y ya está. Bien. Jueves entonces serenatas y sanatas como acto cultural. Sí, es un grupo de una obra de como si fuese de teatro que hacen como más musical y reflejan o cantan cuestiones que tienen que ver con el contexto social. Bueno, eso va a ser en el salón de actos de ahí del San Juan Evangelista. Y el día viernes pasan varias cosas. Nosotros deberíamos tener asueto, pero a la vez también es feriado. Sí, asueto, bueno, porque es el día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto. Rezo de rosario, misa, y al finalizar la misa, concierto de órgano a cargo del maestro Marcelo Pache. Y creo que ahí mismo en la parroquia, por la duda, ahí no nos movemos, nos quedamos ahí en el lugar. Bien. Y bueno, y así daría fin al trigo. El viernes. Bien, ¿y el sábado? A ver quién se acuerda del cronograma completo de memoria. Así arrancamos el sábado. Yo los voy ayudando. Bueno. Ahí lo van a leer, qué feo de memoria. Bueno, bueno, a ver. Del cuarto. Bien, 2:15, ¿con qué? Porque acá tenemos un integrante. 2:15, ¿dónde empezamos, Elías? Olavarría y Garibaldi. En la Plaza de los Bomberos, muy bien. Ahí va a estar la participación, nos vamos a dar inicio a la peregrinación de la esperanza como peregrinación más barrial y una peregrinación cultural tejiendo redes con los diferentes espacios del barrio y van a dar inicio ahí el Centro Murga a los pies de Don Bosco, ¿sí? Murga que actualmente no está dentro de la parroquia San Juan Evangelista, pero sí nace en el patio del San Juan con esta mirada también salesiana. Primer murga salesiana del mundo, ¿sí? Entonces arrancamos ahí el festejo de nuestro patrono con la murga. De ahí vamos al Club Nápoles, Club Social Nápoles, que ahí seguramente los chicos del Nápoles también, la murga La Gitana, cante alguna canción que tienen homenaje a Maradona y van a poner afuera el altar que tienen con las fotos del Diego y demás y contar un poco cuál es la historia del Nápoles. Después vamos a ir a la parroquia San Pedro, sí, que ahí el festejo se suma a esta otra casa salesiana del barrio y ahí se va a sumar toda la comunidad del San Pedro a peregrinar con nosotros. De ahí vamos a ir a la capilla San José Obrero y Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, que están pegaditos uno al lado del otro. Vamos a pasar por nuestro CPI Juanito Bosco, ahí en la calle California y Garibaldi. Paseo Salesiano, sí, ahí en Pedro de Mendoza. Se van a inaugurar y bendecir unas mayólicas que se pusieron, que hay una detrás de eso estuvo Juli. Sí. ¿Recordás cuáles se pusieron, cuáles se colocaron? Sí, en Paseo Salesiano van a estar como nueva adquisición la de Sati, Artemis de Sati, va a estar la de Laurita Vicuña, va a estar la de Seferino Namucurá. Y ya en la parte de Martín Rodríguez, a la altura de Martín Rodríguez, va a estar va a estar el Papa Francisco. Colocados van a estar pronto, todavía no, pero bueno, van a estar. Pero ya están las mayólicas. Ya están las mayólicas hechas, así que bueno, pronto se van a ver. Padre Alejandro, si me quedas tranquilo, que sí, van a estar. Sí, sí. Para el sábado van a estar. Sí. Garantizamos. Si no, lo pego con cinta. Que para el sábado van a estar. Bueno, de ahí pasaremos al monumento de Quinquela en Pedro de Mendoza y, o sea, ahí en Vuelta de Rocha. Ahí estará el espacio de 380 y Crece, que vamos a cantar juntos el himno de la amistad o el himno de la boca, como le decimos nosotros. Después vamos a ir a donde dijo Juli, que es Martín Rodríguez y Pedro de Mendoza, que va a estar la mayólica del Papa Francisco. Paseo de la Economía Popular, donde tendremos un gesto acá con la gente del Movimiento de los Pibes, o sea, la radio y todo el movimiento y la gente que es parte del uh-huh. paseo. Pasaremos ahí por el mural de Mujica y Papa Francisco, que inauguraron hace poquito. Capilla María Madre de la Esperanza, sí. ¿Sí? Ahí nos van a estar esperando y haremos alguna mención y algún gesto con la gente que atiende y hace servicio todos los sábados ahí en la capilla para los chicos del barrio. Pasaremos por el monolito de la Plaza Solís de Papa Francisco. Pasamos por acá por la puerta de la radio, Bomberos Voluntarios de la Boca, ahí en Bransen entre Palos y Martín Rodríguez, Las Hijas de María Auxiliadora en Palos, y en Palos comienza la procesión. todo esto no era la procesión, recién ahí va a arrancar la procesión. Traigan calzado cómodo porque vamos a caminar. Nos estamos preparando para Luján. Sí, sí. ¿Quieren ir a Luján? Ahí arranca la procesión, ¿en serio? Ahí arranca la procesión. Explica si querés, Robert, raro, diferencia no, entre... Para saber también cómo sería. Alguna cosa va a ser la peregrinación o marcha de la esperanza. Ahí vamos a ir con otro ritmo. Y una vez que lleguemos al colegio María Auxiliadora, recién ahí se va a incorporar la imagen de Don Bosco y vamos a salir en procesión todos juntos. ¿Y hasta dónde? Hasta la parroquia, donde después va a arrancar la misa, que la va a presidir nuestro arzobispo Jorge Ignacio. ¿Es tu amigo que te dice Jorge Ignacio? ¿Cómo se llama el arzobispo? ¿A Jorge Ignacio? Jorge Ignacio García Cuervo. Bueno, pero bueno, si no, ya siempre se lo dice. Ya es cercano, no es. Bueno, y después de ahí de la misa, como dijo Robert, vamos a tener un compartir. Bueno, se van a bendecir, inaugurar las placas que en nombre de Papa Francisco, cuando tuvimos la visita para los 150 años de la vida parroquial de Poli, que era el arzobispo en su momento. Después, cuando tuvimos la visita de nuestro anterior rector mayor, Ángel Artime, hoy en día cardenal, nombrado por el Papa Francisco. Una vez que se bendice eso, vamos a tener un compartir. Ahí el espacio del MJS, tanto el oratorio como el batallón, van a estar vendiendo patis, panchos y bebidas para los que quieren pasar y colaborar, para poder ayudar también todo esto con las actividades que ellos hacen todos los sábados. Bien. Y para poder sacarnos las fotos con el arzobispo. O entre nosotros, ¿no? Bueno, y ahí bueno, finaliza el festejo. Después el domingo descansamos. Ahí no, finaliza, no. Después no. Un bailecito, una música. No, si vos querés ir a bailar, pues, estás más que invitada. Estás más que invitada. Yo ahí ya voy a estar como fusilada. El resto también, la gente. Para la gente es un nivel de estrés el en el armado nuestro. Así que. Bueno, un poco eso. Invitar al vecino, a la vecina que nos escucha siempre. A poder peregrinar ahí por el barrio, a disfrutar de estos también actos culturales. También en la previa, ¿no? Que estamos el 16 festejamos a Don Bosco, pero el próximo sábado festejamos el cumpleaños de La Boca, que ahí también se vienen organizando varias cosas para el festejo del barrio, así que como en esta previa de sentirnos parte, de formar parte de esta cultura bien boquense. Y bueno, para este trío y para el día sábado estuvieron ensayando. Y seguimos. Sí. Seguimos ensayando. Todavía tengo que organizar un ensayo. Esto más. Es también. Un ensayo también. Bien. ¿Y qué nos van a...? ¿Con qué nos pueden deleitar? No sé, ¿con qué quieren? Algo que no sea cortavena, Roberto. Por favor. Salve. Bueno, falta más gente. Digamos que acá falta más gente. Falta, ¿eh? Falta. Pero bueno. Hay más. ¿Cuántos son? Total, 8. Ocho personas somos. Bueno, ahí mandamos saludos a Darío, que Darío también nos estaba viendo, que es parte del coro. Bueno, Pri y Mika están cursando. Bueno, Pri tenía parcial hoy, así que le deseamos suerte. Nahue, que también está bien. Nahue, que también. Bueno, a Nahue ya lo saludamos, pero de los que no podían venir. Lucas. Bueno, son bastantes. Sí, ahí. Sí. Grupos de jóvenes, de animadores de diferentes espacios. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar, Roberto? Bueno, nos van a deleitar. Bueno, vamos a cantar una partecita de lo que fue el canto oficial de cuando se hizo el Bicentenario de Don Bosco, que, bueno, dato de color, el videoclip se grabó en el San Juan. Para los que pasan, es el mural donde está Don Bosco y María Auxiliadora. Sobre Rodríguez. Sobre Martín Rodríguez. Uh-huh. Ese mural se fue pintando a medida que se iba grabando el videoclip. ¿Lo tenés? Genial. Sí, tengo. Dale. Sé que de alguna manera, y pese al tiempo y a la espera, nos conocimos y me invitaste a jugar con vos. Sé que en alguna esquina, donde desahogamos siempre la vida, nos encontraste y nos invitaste a estar con vos. Nadie nos había escuchado así de atento, y desde adentro de a poco te compartimos el corazón. No lo busques en un lugar, sino donde yo. ellos están. Porque el oratorio está en vos. Y al que no se puso a pensar, latía en su corazón. Don Bosco también me soñó. Yo, la verdad que me salté algo, quiero pedir disculpas, y están mandando mensajes que quieren escuchar otro temita más también. Pero antes, mientras pensamos qué vamos a seguir escuchando, le voy a pedir a Jota si podemos pasar la... Ah, ya, no me acuerdo cómo le puse el nombre. El spot, sí. ¿Para qué tengo los auriculares, no? El cobote. Ah, los chicos lo están escuchando. Igual. ¿Eh? ¿Qué esperamos? Sí. Bueno, mientras se preparan el spot, nosotros seguimos compartiendo el sábado. Sí, ahí está. Más allá del sábado, ¿no? Del sábado, este sábado puntual. El 16 de agosto, ¿ustedes qué les gusta celebrar de esto de Don Bosco? Ahora, yo creo que a Don Bosco lo podemos celebrar de muchos lados. Sí. Y todos los lados, a cada uno nos pega diferente, ¿no? ¿O ustedes en lo personal, en qué lo intercede este el 16 de agosto? Bueno, pregunta que van a responder después del spot publicitario. Le damos un margen. No, me arruinó. Ahí estamos. Tienen para pensar. Tienen para pensar en lo que Jota manda al spot. Veremos juntos y como barrio la fiesta de Don Bosco. Animados por el Año de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco, y celebrando los 150 años de la llegada de los salesianos a la Argentina. Festejemos a lo grande al padre, maestro y amigo de los jóvenes. Desde el 13... Celebremos juntos y como barrio la fiesta de Don Bosco. Animados por el Año de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco, y celebrando los 150 años de la llegada de los salesianos a la Argentina. Festejemos a lo grande al padre, maestro y amigo de los jóvenes. Desde el 13 al 15 de agosto, en la parroquia San Juan Evangelista, habrá momentos de oración desde las 17:30 y espacios culturales a las 19. El sábado 16 de agosto, fiesta de San Juan Bosco, no te pierdas la marcha barrial de la Esperanza. Nos acompañará nuestro arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. 14:15 nos encontramos en la Plaza de los Bomberos, Olavarría y Garibaldi, y recorreremos junto a nuestro barrio. 18 horas, misa en la parroquia. 19:30 horas, compartir comunitario. Habrá buffet. Para más información, consulta el programa de los festejos en las cuentas de Instagram y Facebook, @sjecasa. Sigamos construyendo la esperanza, esa esperanza que no defrauda. Celebremos juntos a San Juan Bosco. y cuánto podés amar cuando todo es dolor. Yo ya sé por qué lo vi dejando el alma por... No me respondiste. Agosta. Ah, no me respondiste. A mí no me lleno. No. Desaprobaste, flaco. Sí, no, no, no. ¿Por qué? No, mentira, está bien. Igual es verdad, Jota, no se escucha el streaming. No me levante la mano. Bueno, los que escucharon por radio te escucharon. Por, tu hermana no te escuchó. Y tu tía tampoco. Se lo pueden escuchar por radio. Bueno, ahí está. Ahí volvimos. Coméntenos hasta dónde nos escuchó. A ver si Juli es el que tiene que volver a decir a quién se escuchó, a Robert. Los que nos están siguiendo ahí en el stream, díganos. Y le volvemos a preguntar a Juli si es el que nos escuchó. Que la respuesta de Juli. Y aparte fue una respuesta re elaborada. Sí, no vuelve a salir. No, y sentida también sale todo. Claro, díganos hasta dónde se escuchó. Si escucharon a Robert, si solo Juli no se escuchó. Buen día, vecino y vecina, dice. O sea que ya se... Desde que iniciamos el programa. Bueno, yo tengo una pregunta antes del temita, que quizás es más cortita, pero es más directa. Digo, y en esta podemos entrar toda la mesa en juego desde diferentes miradas y acercamientos. No se escuchó nada de que volvieron desde la pausa. Ah, comenzó de vuelta vos. ¿De verdad? Sí, mi vieja recién está escuchando. Bueno, la pregunta desde la pausa, ahora retomamos. Bueno, hagamos así, yo hago esta pregunta y linkeamos la que hizo Nacho. La pregunta que había hecho Nacho, repetirá Nacho brevemente. De que todos aspectos de Don Bosco, ustedes lo celebran este 16 de agosto. ¿Qué aspectos celebran el 16 de agosto? Y yo le sumo una cortita que la pueden linkear ahí, que esta sí es para toda la mesa, quizás de diferentes lados, y la incluyo a Ale. ¿Cuándo conocieron a Don Bosco por primera vez? Entonces vos tenés que repetir lo que dijiste y bueno, ¿cuándo lo conocieron? Bueno, respondiéndole a Nacho y lo resumo, ¿qué es lo que más me impacta? Es que nada, sigamos cumpliendo un sueño o llevando una trayectoria que tuvo un loco, un nombre, Don Bosco, hace 200 años, lo sigamos llevando adelante. Y respondiéndole a Andrea, ¿cómo conocí a Don Bosco? Y en el patio del San Juan cuando tenía 10 años. Bueno, yo lo celebro como educador, a Don Bosco como educador y todo lo que aquello que nos enseñó y todo aquello que nosotros queremos seguir como educadores que él nos transmitió y bueno, tratar de llevarlo a todos los espacios de la vida, no solo en el patio del San Juan, en el oratorio o donde sea. Y lo conocí, bueno, desde que nací prácticamente, ya mi familia tiene trayectoria salesiana. Mis dos viejos, mi viejo es alumno del San Juan, mi vieja del María Auxiliadora. Entre paréntesis, tu papá cumple 50 años de exalumno. Sí, mi viejo cumple 50 años de exalumno. Así que bueno, ahí está esperando ir el sábado. Entra dentro de los exalumnos. Claro, entra ahí. Dentro de los exalumnos que uh-huh. En la misa le van a hacer mención. A los de 10, 25 y 50. Uh-huh. ¿Qué te llevas 10? No, Robert por 9. Uno. No, yo llamé por un año. El año que viene. Si no sabes el descanso que me iba a comer, si eran 10 años. No, y bueno, también tuve hermana, mi tía fue mucho tiempo, toda la vida. Mi tía abuela vivió acá, fue hermana de María Auxiliadora. Así que bueno, toda la vida lo conozco prácticamente. No hubo un momento en que no esté ligado al ámbito salesiano. Perdón, por un momento cuando dijiste mi tía fue hermana de María, yo me imaginé tipo familia cercana de María Auxiliadora. Uno que vuela. Sí, no, me costó. Monja. Ahí está. Ahí va, monja. Ahí está. Sí, listo. Bueno, y yo ya no me acuerdo qué dije. Bueno, que dijiste los dos patios. Sí, bueno, yo soy General Roca. Digo lo mismo que digo en la nocturna. Sí. Bueno. Yo soy voluntario, vengo desde lejos. Bueno, y eso, y se me presentaron dos patios a mí. El primero fue el que me hizo conocer, y ahí respondo lo que vos dijiste de Don Bosco, donde lo conocí. No, vos dijiste. Y lo conocí ahí, en el patio del batallón. Y se me presentó como una figura también así como potente, pero desde el batallón. Yo no conocía otra cosa que no sea el batallón. Entonces, mi mundo salesiano era ese. Hasta que, bueno, decidí ser voluntario. Y me arruinó la vida. Nah, mentira. No. Re triste la vida. Es una vida sacrificada. Claro, no. Y bueno, y ahí conocí un montón de patios diferentes, pero que todos, bueno, marchamos por lo mismo, vivimos lo mismo en distintas situaciones. Entonces, bueno, en resumen, eso creo que es lo que dije. No me acuerdo más. Pero es algo que me gusta. Y tercero, otra cosa para agregar. Es que lo también que me atrapó para poder ser y seguir voluntario acá es el barrio, que el barrio es un re barrio, que tiene un montón de características y ahí no sé si esa era otra pregunta, pero el barrio es genial. Allá. Bien, y es hincha de Boca aparte, Juli. Sí. Bien boquense. No le creas, el amor. Yo. ¡Ale! Yo. Deja de mover eso que sale en el aire, querido. Ale, ¿cuándo conociste a Don Bosco? O sea, Don Bosco, el nombre, Don Bosco, lo conozco, o sea, lo he escuchado muchas veces en lo largo de mi vida, ¿no? Pero nunca, nunca como, no voy a decir profundidad porque tampoco lo conozco ahora en profundidad, pero sí sé de los salesianos, de qué se trata más o menos, o sea, porque soy, no estoy empapada como ustedes, ¿no? Bueno, desde que aparecieron ustedes. Ay, oh, macho. Desde que aparecieron ustedes. Lela, nosotros te hicimos la pregunta para que digas eso. En realidad. La verdad que quería que nos tire flores. Pasame el sobre. En realidad era eso, quería que nos den dulces a nosotros. No, pero sí, vieron que cada tanto uno pregunta, qué sé yo. Y bueno, las charlas que estuvimos llevando, entiendo también que no es muy distinto a lo que nosotros hacemos como militantes, ¿no? Ser salesianos. Sí, bien, somos distintos, pero nos manejamos más o menos de la misma manera, esto de hermanarnos, de compartir con el barrio, con la gente, ¿no? Así que tiene ahí son cosas más o menos similares. Pero me falta saber más del mundo. Nosotros al toque te hacemos salesiano. Sí, lo sé. Tenemos varios acá que ya evangelizamos, me parece. Sí, Moni es una. Está haciendo, está aspirante a salesiana cooperadora. Uh-huh. Sí. Nachito. Yo conocí de mucho, que me pasa algo parecido de Robert. Tengo padres exalumnos de María Auxiliadora y del Remedios de Parque Avellaneda. Y de chico conocí tres Don Boscos, el que me hablaba mi mamá. Más cercano, mucho más cercano a María Auxiliadora, que me hablaba mi papá, mucho más cercano al patio, al oratoriano, y algo que parece algo medio raro, el que me hablaba mi abuelo, pero por el cargo Cambalache que menciona Don Bosco, ¿no? Así que eran tres Don Bosco, yo pensaba que eran tres diferentes cuando era chico, hasta que fui a María Auxiliadora y me di cuenta que era el mismo. Así que de muy chico, algo muy parecido a lo que le pasaba a Robert. Bien, bueno. Claro, y a mí, ¿qué me pasa? Han pasado mucho tiempo. No, yo a Don Bosco lo conocí a mis 6 años de edad, porque bueno, soy exalumna de las hijas de María Auxiliadora, acá de la calle Palos, y a los 6 años, estando en el cole, habían venido un grupo de jóvenes en ese momento, y ya pelancanas, digo, invitándonos al espacio de la murga, porque recién estaba fundadito ahí en el 96. Así que desde ese momento que lo conocí, me atrapó. Esto comparto con los jóvenes, digo, su carisma, el sentido de pertenencia al patio. Y bueno, desde los 6 años que estoy en el patio del San Juan y aún no he salido. De hecho, me pasa de que de Robert fui preceptora, o sea que lo conozco a él y de él y de la hermana y de muchos que hoy me toca acompañar desde otro rol o desde otra función. Claro. Conocerlos y ver crecer, y creo que eso también transmite mucho el carisma. Bien. Bueno, ¿puedo ahora, sí, antes que sigamos, pedir a Jota la invitación del padre Alejandro, por favor? Mientras Jota lo busca, contanos. Bueno, no, eso, digo, que me parece que lo que vamos a celebrar este sábado tiene que ver con eso, ¿no? Con sentirnos comunidad, una comunidad que abraza, que acompaña, que sostiene. Este Don Bosco que también nos acompaña a nosotros a pensar en las juventudes. Y también el peregrinar con el barrio tiene que ver un poco con el desafío que tenemos nosotros como Casa Salesiana en el San Juan, que tiene que ver con ser iglesia en salida, que bueno, este último tiempo hemos ido haciendo un caminito, bueno, conjunto con ustedes que nos han recibido bien acá en la radio, en el movimiento de los pibes, con la gente del Nápoles, bueno, con otras organizaciones del barrio que también nos ayudan a ir creciendo y a ir mirando otras realidades que muchas veces son diferentes a la de nuestro patio. Me siento con eco. Sí. Yo también te siento así. Así que, bueno, sí, listo, ahí está. Vamos a escuchar el spot del padre Alejandro. Padre que soñó con nosotros y que quiso que los salesianos estemos aquí en La Boca ya hace 148 años. En este año de los 150 años de la llegada de los primeros misioneros, queremos invitarlos a caminar juntos del barrio en esta peregrinación, marcha, recorriendo puntos significativos. El sábado 16 de agosto, a partir de las 14 horas, nos estaremos congregando en la Plaza de los Bomberos para comenzar esta marcha por el barrio, esta peregrinación jubilar, ¿sí?, que culminaremos después con la procesión y la misa presidida por nuestro padre obispo, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuervo. Estamos todos invitados a caminar juntos por nuestro barrio con corazón salesiano, anunciando a todos la alegría del Evangelio. Nos vemos entonces el sábado, si Dios quiere, sábado 16, 14 horas, allí en la Plaza de los Bomberos. Bueno, entonces, ahora después de esta invitación del padre Alejandro, para también que tienen otros compromisos, son jóvenes atareados estos, no sabes. Una cancioncita para cerrar, claro. Algo de lo que nos vamos a encontrar el sábado o durante el triduo. No te traes, por favor. Nunca imaginaste cuántas obras buenas haría el Señor en vos. En tu pensamiento estaba la pregunta, ¿cómo puede ser que yo? Solo soy un campesino, nadie creerá en mí. Solo quiero ser un simple sacerdote, por los jóvenes vivir. Porque te arriesgaste en todo momento para seguir un ideal. Te jugaste por los jóvenes más pobres hasta la vida entregar. Muchos te creían loco, un revolucionario más. Pero tu confianza puesta en el Señor te lleva a la santidad. Yo quiero ser como vos, con vos toda. Para tener un corazón como el tuyo y continuar con esta obra de amor, yo quiero estar junto a vos, con vos dame tu voz para enfrentar la vida con optimismo y continuar con esta obra de amor. Bravo. Bueno, les agradecemos por participar. ¿Algo? Sí, pregunta. ¿Ustedes escriben las canciones o hay alguien que las...? No. No, pero Robert escribió una canción, pero lo vamos a dejar para otro capítulo. Robert escribió El Oratorio está en voz. No, se la robaron. Mentira. No queremos discordia en el ambiente salesiano. No, pero hay algunas cosas que... te ves obligado a crearlas porque no existen. O lo que hay es muy cortavenas. Entonces. Solo quiero que tomen que están obligados a escribirla. Y miró a Andrea con cara de. ¿Puedo decirlo? Como te pido permiso, pobre. ¿Qué? ¿Tenés amenazado, mi amigo? No. Sí. Pero Robert escribió una canción. ¿Qué canción escribió? Levantá la mano si estás amenazado por Andrea. O mover el pie si te extraña. No, pero Robert escribió una canción. Sí, el canto a San Juan Evangelista que. Lo hizo Robert, sí, pero por eso digo, es para otro momento. ¿O no que lo hiciste vos? ¿Qué? Bueno, que lo hiciste vos. Sí, tanto. Sí, sí. No, pero lo digo como algo positivo. Para la semana que viene, para contar, cuando contemos cómo fue. Sí, ahí lo puede cantar. Ahí claro. puede venir a cantar. No, pero lo digo como algo positivo, no lo digo mal, digo, en esto que preguntaron. Yo entendí muy bien. No, varias de las canciones tienen diferentes autores. Es cierto que algunas de las que cantaron, por ejemplo, la del oratorio y demás, las escribe gente del ámbito salesiano. Ale Fernández es pastoralista de obra del Santa Catalina, le mandamos un saludo. Él escribe muchas de las canciones que cantamos nosotros, porque después, bueno, Eduardo Meana, que es cura de. Bueno. Tenemos, pero hay un repertorio amplio. Sí. Es cierto que ellos después juegan con todo el arreglo vocal de ahí de las canciones. Muy bien. Bueno, gracias chicos. Muchas gracias. Gracias por venir y bueno, pueden volver sin Andrea, sin Nacho también, con y sin ellos, cuando quieran. Sí, con Ale. Charlemos con nos Ale. Nos cambian, charlando con Ale, la mesa de Ale. Bueno. Así que, bueno, nada, nos despedimos de los chicos, ¿te parece? Sí. ¿O quieren que vayamos una tandita cortita y volvemos con el cierre? Como un cordal

¡Hemos vuelto! Sí, sí, sí. Che, qué lindo que estuvo. Qué programita. Che, invitemos más jóvenes porque tenemos más audiencia cuando viene gente joven. Ya dicen estos veteranos, no los queremos ver más. Pongan bueno, sangre fresca. Queremos sangre fresca. Claro. No, estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo que hayan podido compartir. Ahí tipo... Deberíamos hacer tipo como una mini peña, ¿viste? Una mesa de zambitas ahí. También se puede, ¿eh? Sí. Bueno, ya está comprometido, por lo menos Robert. Sí. Está comprometido. Igual Robert nunca se mueve solo, siempre viene alguien con él. Sí. No, no, yo no así tengo problema, no tengo problema. A lo que quiero decir que por lo menos ya comprometimos. Sí, sí, que sí. Que venga sí, sí. con quien quiera después. Bueno, y bueno, vamos a seguir retomando lo que fue San Cayetano, que justamente al principio estábamos hablando de la semana movida que estuvimos la semana pasada. Entonces vamos a estar pasando unos videos que estuvieron ahí los compañeros y compañeras de acá de la radio y del movimiento. Estuvieron haciendo la cobertura. Haciendo la cobertura. Iba a decir la marcha. De, la procesión. La procesión de San de Liniers hasta Plaza de Mayo. Así que pásalo, Jota. El párroco en la parroquia Estela Maris de Punta Cara, y estoy con el grupo de curas en la opción por los pobres, y estamos como cada año acompañando esta marcha de San Cayetano junto a los misioneros de Francisco y junto al pueblo que se convoca en este día para combatir las políticas de hambre y de crueldad de este gobierno de Milei. Así que confiamos nosotros en Dios, confiamos en la intercesión de los santos y de la Virgen María, pero también acompañamos al pueblo en todos sus reclamos y en todos sus pedidos para tener una vida digna con paz, pan, tierra, techo y trabajo. Batará, la rama de construcción, estamos en la UTEP. Hoy es importantísimo la movilización de todos los trabajadores, trabajar a la economía popular. Hoy es una especie de primero del día del trabajador de la economía popular para nosotros, en unidad, y hoy es importantísimo que estemos en las calles porque este gobierno intentó arrebatarnos todos los derechos, sacó la comida de los alimentos, eliminó el monotributo social, frenó las obras en los barrios populares. Hoy es una demostración de fe, de esperanza y de lucha, en unidad y en la calle, por tierra, techo y trabajo. Ahora vamos a escuchar a Martín, párroco de José de Flores, de San José de Flores, perdón. Párroco de San José de Flores, hemos recibido a los movimientos oficiales en este 17 de agosto, el día de San Cayetano, y en este lugar tan importante, tan querido por muchos, que es el lugar donde Francisco descubrió su vocación, donde Francisco vivió, hijo de este barrio, de esta iglesia de Flores. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y rezamos a San Cayetano para que no falte una casa, trabajo, el pan, la dignidad y el Flores. Que Dios lo bendiga mucho. Bien, ahora vamos a escuchar a Patricia de la organización 25 de Mayo. Estamos acá en esta peregrinación, que no es una peregrinación más. Estamos acá defendiendo los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, de los compañeros y las compañeras de la economía popular, la salud, la educación, los abuelos, ¿sí? Un Estado que está totalmente ausente. Y hoy más que nunca estamos pidiendo por paz, pan, tierra, techo y trabajo para todos nuestros compañeros y compañeras. Así que nada, es una movilización masiva y multitudinaria por la necesidad que está pasando y el desguace que está viviendo nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Pedro Peralta de San Martín, vecino de San Martín. Tierra y para todos los aquellos desprotegidos, que no nos falten los alimentos en cada mesa y en cada hogar, también por la salud, por los hospitales, por todos ellos que están invadidos de cosas malas. Bueno, no quiero entrar en la política, en la parte religiosa, nosotros acompañamos con la fe, no hay que perder la esperanza, la fe y la perseverancia. Por eso digo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso San Cayetano, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, Madre de la Patria Argentina, ruega por nosotros. Negrito Manuel, fiel esclavo, ruega por nosotros. Que se nos apiade Dios ante Todopoderoso y el Espíritu Santo. Amén. Peticiones para todo el mundo. Bueno, ahí estuvimos escuchando los distintos compañeros y vecinos, vecinas que estuvieron dando su opinión, ¿no? Este día de San Cayetano, en la marcha que se hizo desde Liniers hasta Plaza de Mayo, hasta la catedral, ¿no? Hasta la catedral, sí, exactamente. Eso es lo que pasó a la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde estuvieron en toda la caminata desde Liniers hasta la catedral de Plaza de Mayo. Una gran convocatoria, sí, de gente. La verdad, al menos el sentir, yo no fui, digamos, sí participé después de la procesión a la tarde que hicimos acá en San Juan, más con un tinte barrial, pero por lo que me comentaban ustedes y lo que se pudo ver ahí en los medios, digamos, muchos fieles. Mucha participación, ¿no? Mucha participación, mucha estampita en mano del Papa Francisco, digamos, de San Cayetano y del Papa Francisco, como en esta sintonía de... Uh-huh. También me dio la sensación de que estaba en crisis con la fe, fue a buscar también, ¿no? Una certeza, ¿no? Algo de, bueno, me tengo que aferrar a esto. Sí. Y estuvo, bien, estuvo lindo. Sí. La esperanza, ¿no? La fe, la, claro, esperanza, claro, ¿no? Sí, estoy en crisis con mi fe y bueno, este es el manotazo que puedo dar para una confianza y volver a esta creencia, ¿no? Sí, mucha creo gente desde el, va día, por ese lado, desde el día anterior, porque a las 12 de la noche abrieron hicieron la apertura, ¿no?, del templo, y mucha gente haciendo fila. Sí, sí, a mí me dio esa sensación y muchos, que un par de personas que conozco que fueron, que son creyentes, dijo, me encontré con muchas personas que, bueno, contaban esto. yo estoy enojado con, no sé, con Dios o lo que fuera, pero vengo acá como, no, además de pedir el laburo, sí, o a pedir por su laburo, por el laburo de familia, sino para mí, para esta reconciliación, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto lo resume la marcha tan multitudinaria que hubo, porque hubo mucha gente de verdad, buscando una respuesta, pidiendo, más allá de combatir a todo lo que nos está pasando hoy en día, este gobierno que busca que cada vez la gente tenga menos laburo, o que se peleen todos y cada uno piense que uno le saca el laburo al otro, fueron a sentido de comunión y a pedir por laburo en general y para reconciliarse, ¿no?, con algo tan íntimo que es la fe. Exactamente, sí. Nachito. Bien, ahora chicos, si quieren pasamos al barrio, a nuestro barrio, a ¿no? nuestro barrio, a nuestro festejar y celebrar a San Cayetano. Exactamente. Jota, si estamos en condiciones, podemos empezar con la entrevista que le hicimos al padre Alejandro. Sí. Ahí. Sí, sí. Ahí mientras él busca la entrevista, después vamos a pasar cuando el padre hicimos una de las paradas que hicimos con. O sea, empezó desde la iglesia en la misa de las 18 horas y después, una vez culminada la misa, salimos y estuvimos dando... Recorriendo ahí un poquito el barrio, haciendo procesión con el santo. Uh-huh. Muy linda la misa también, sí, también mucha gente, claro, que se convocó. Bueno, como decíamos, los jóvenes que participaron hoy estuvieron ahí también acompañando con la música en la misa. Mucha gente, bueno, el amasado previo que ustedes tuvieron del pan para San Cayetano, la vecina que trajo una canasta con pan también para repartir, la procesión muy significativa, y el poder llevar al pan, que justo estaban en la Sanchetti haciendo la olla popular, sí, así que a los vecinos, uh-huh, que fueron a recibir su plato de comida, llevar a acercar el pan amasado por tantos y también en honor y en celebración de San Cayetano, fue súper significativo. Sí, tal cual. Ah, y bueno, perdón. No, que quería contar que ahí el padre también hizo una bendición que nos hizo partícipe a todos los que estábamos ahí para que lo que bendijamos. ¿Cómo se dice? Bendigamos la comida. Exactamente, entre todos. Así que nada, también fue muy emotivo. Bueno, después de ahí salimos y nos fuimos caminando, bueno, seguimos la caminata hasta Plaza Solís, donde estaba el monolito del Papa Francisco, que también había otra olla ahí en la esquina, donde también pudimos compartir ese pan con la gente que estaba haciendo la fila para poder llevarse su comida. Si te parece, vemos ahí el videito de las palabras de Padre Alejandro en conmemoración de San Cayetano. ¿Está? Bueno, estamos haciendo la peregrinación, salimos recién de la misa de San Juan Evangelista y bueno, estamos repartiendo el pan y pidiendo por una Argentina más humana, ¿no, padre? Sin duda, sin duda. Y qué lindo ver a nuestra gente así, compartiendo este pan que fue hecho con muchas ganas, con mucho amor, y que se va compartiendo con la gente del barrio. Me parece que es un signo tan lindo de esperanza, nos hace tanto bien. Claro, y ahora nos estamos dirigiendo justamente a Pedro de Mendoza, que hay una olla popular para familias que la están pasando mal, porque bueno, La Boca es un barrio de lucha, pero también es un barrio de muchos excluidos. Sin duda, por eso es un tiempo de resistencia, con la esperanza, con la certeza de que Dios quiere un mundo mejor para todos y que nosotros podemos construirlo con esfuerzo también y con sacrificio. Qué bueno poder también hacer este gesto, ¿no? De ir ahí en el sector de la Sanchetti, en un espacio que ha tocado con el desalojo, con la exclusión, y poder compartir y poder decir presente, ¿no? Presente caminando en la esperanza. Bárbaro, muchas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes, che. Gracias. Bueno, ahí lo escuchamos al padre Alejandro contando, ¿no?, cómo estuvimos y hasta a dónde íbamos, que justamente también lo estábamos diciendo acá, que íbamos a la olla de Sanchetti. Y ahora, si quieren, vamos a escuchar la bendición a la olla. ¿sí? Que estuvimos ahí y vamos a ver la bendición a la olla en Sanchetti. Para que nos dé fuerza. Para que nos dé fuerza. Para construir un mundo mejor. Para construir un mundo mejor. Todos juntos hacemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplauso a los cocineros. Bueno, bueno. Y ahí como veíamos en el último video y que él siempre dice el padre Alejandro, ¿no? Bendecir es decir el bien, desear el bien a los demás. Bueno, y era importante también en esa olla que varios de nuestros vecinos van todos los jueves ahí a buscar su plato de comida, como a otros comedores y a otros merenderos y a otros espacios sí. donde se da asistencia ahí de comida dentro del barrio. La verdad fue súper significativo. Donde los mismos vecinos también se organizan para poder compartir con el resto, ¿no? Sí, y un espacio de mucha lucha, de recuerden que nosotros el año pasado fue la gran pelea o ahí la gran lucha de los desalojos, ¿no? Cuando pasamos la otra vez, yo no me acuerdo a quién le decía, si a Gustavo Martínez, que le mandamos un saludo, que siempre nos manda saludos los lunes ahí en Haciendo Lío, le mandamos un saludo a Gustavo Martínez de Haciendo Lío, nuestro compañerito. Creo que con Gus hablamos, ¿no? Qué rápido que toda la parte que fue desalojada, viste, ya fue pintada, armada, hecha cero, ¿no? Sí. Que cuando hay voluntad y cosas que se hacen como uh-huh. con una velocidad récord. Digo, bueno, entonces la Sanchetti es un espacio de mucha lucha, ¿no? De mucho estar. Y después también fue muy significativo ir al monolito de Francisco, esto que compartíamos al principio, ¿no? Un San Cayetano sin Francisco, pero teniéndolo uh-huh. presente en nuestra memoria, haciéndolo presente en los gestos, rezando por tantos jóvenes de nuestro barrio y de nuestro país que están en una situación muy grave de consumo problemático, por aquellos que están atravesando una pobreza bastante cruel y con una no mirada o con un estado que te da vuelta a la espalda, ¿no? Que no está presente en esas cosas. Bueno, rezando por aquellos también que más lo necesitan, ¿no? Que este San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, que nos pueda acompañar en todo momento. Me parece clave esto, ¿no? El peregrinar, el procesar, el no procesar, el peregrinar, la procesión, sí, no sé cómo se diría. Bueno. No me sale la palabra ahora de cuando uno peregrinar, cuando hace procesión. Bueno, ya me va a salir. Nacho, pero digo. Tapa el sticker, perdón. Digo, el encuentro que. En este caso es San Cayetano, el sábado será Don Bosco, pero digo, el encuentro con el vecino, sabiendo que hay otros, haciendo redes, tejiendo estas redes, ¿no? Pudiendo encontrar y también. Valorar que esto merecerá un capítulo aparte de lo que voy a decir, pero es una acotación quizás más al margen, digo, haciendo ruedas, valorando nuestra cultura, ¿no? Cuando la cultura que nos han vendido hace dos semanas es que en una noche pintaron todo el lateral de Caminito y promocionaron sí. en un fin de semana uh-huh. una serie de Netflix, o sea, la cantidad de guita que habrá puesto Netflix en la boca y el negociado que habrá hecho el gobierno de la ciudad para que todo un fin de semana Caminito esté pintado de negro con algo que no nos identifica a nosotros como barrio uh-huh. que no va en contra de la serie, porque de hecho la consumo y la uh-huh. miro, digo, pero no nos identifica como barrio, digo. Entonces hay cosas que sí nosotros como vecinos y como boquenses tenemos que llamarnos a la reflexión, me parece, ¿no? Porque digo, literal, y yo lo sé por la gente que vive cerca, en una noche pintaron sí, todo sí, el lateral sí. de una cuadra entera, todo de negro. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces digo, hay cosas que quizás los vecinos vienen peleando un montón y no se logran. Y bueno, ojalá que estos encuentros, así como lo fue San Cayetano, que fue muy significativo, y digamos, y otros tantos que hemos tenido durante el año y que nos tocará tener, bueno, digo, estamos a una semana bueno, un poquito más de una semana de del aniversario de nuestro barrio, que tanto queremos, que ojalá que sea un festejo barrial, del barrio para el barrio, y no un festejo comercial como hemos tenido estos últimos tiempos. Siempre igual está como el comercial y el paralelo, ¿no? El que hace el barrio y el que hacen para afuera. Pero digo, bueno, poder seguir sosteniendo nuestra cultura, que es muy rica, respetando a aquellas personas que han hecho tanto por el arte, como Benito Quinquela Martín, tantos cantantes como Filiberto, digamos, tenemos mucha riqueza. Así que bueno. Muy bien. Nacho, ¿querés acotar algo? ¿De qué todo que hablamos? No, me parece que sí importante. No, más allá del chiste. Me parece importante volver, ¿no?, a este sentido de comunidad y de crecimiento, ¿no? Para poder, mejor dicho, comunidad para poder crecer. Porque si no, nos vamos a quedar todo estancado. Y creo que lo que se vio en la marcha de. En la peregrinación del jueves y del. Lo que pasó acá en el barrio también son claros ejemplos de que se busca contacto comunitario, ¿no? Que no, aunque parezca que vivimos en burbujas aisladas, nada, hay una esperanza, una cierta unión. Y creo que hay que laburar, ¿no? Y ese laburo no se queda solo en juntarse en marcha, sino que cuando uno le empieza a sonreír un poquito más la vida, también acordarse de la vida comunitaria. No cerrarse en ese egoísmo de, bueno, ya qué sé yo, estoy mejor laboralmente, bueno, no voy o no participo de tal cosa. Bueno, creo que va un poquito por ese lado. Y creo que lo que está mostrando el barrio y Argentina en sí, por más que hay muchos que se queden en ese individualismo por hartazgo, por un montón de cosas, creo que está demostrando eso, ¿no? Que el camino es comunitario. Uh-huh, exactamente. El camino es comunitario, como lo dice Nachito también. Bueno, chicos, nada, de mi parte agradecerles de nuevo la compañía, el poder estar, el poder continuar los martes acá, aunque algunos martes Nacho no venga. Aunque la vida. La vida no lo quiere, dale. La vida. El martes que viene lo vamos a tener virtual. Al Nachito. Vamos a ver si se conecta. Sí, pásame el link. Vamos a ver si tenemos ganas de conectarte virtual nosotras con Ale. Bueno. Entonces estuvo bien, les gustó el programa de hermoso, hoy. Hermoso, sí, programa. Sí, la verdad es que somos unos fenómenos, los chicos estuvieron muy bien. Nada, estuvo hermoso. Estuvo hermoso. Cargado un montón de cosas, ¿no? De videos, de música, de entrevistas, sí. De reflexión. Sí. También para seguir reflexionando, el domingo se conmemora al padre de la patria, como se dice. Y también está bueno que vayamos reflexionando en esta semana, seguramente el martes que viene lo tratemos, sobre don José de San Martín, que es más allá, hizo más cosas que la gran hazaña de cruzar los Andes, ¿no? Uh-huh. Que el martes seguramente indagaremos un poco más. Bárbaro. Sobre todo defendía la salud y la educación pública en su gobernación en Cuyo, para empezar a ir pensando sobre San Martín. Tal cual. Muy bien. Bueno, excelente. Excelente programa. Llegamos al fin. ¿Queremos hacer el cierre? No. Bueno, así que vecino o vecina, no se olvide de apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Chau.